hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Buena victoria en Las Palmas, buen partido, sin ser brillante, pero bastante bueno, con un 0-3 bastante contundente, y eso que Las Palmas no lo puso fácil, también jugó, creó bastante peligro, y bueno, partido disputado, pese a que el campo no estaba en muy buenas condiciones, pero muy, muy animado, con ocasiones, con contraataques, con un poco de todo, diría, y con sobre todo un muy buen resultado para nosotros, un 0-3 que nos sigue dejando ahí líderes, que además eso, seguimos imbatidos, o sea, todo positivo para el Atleti, y en el juego, que es lo que a algunos más nos preocupaba, mejorando también. Hoy el juego del equipo ha mejorado bastante, ha habido bastante más combinación, y eso que hemos jugado sin 9. No ha habido delantero centro, no lo ha habido ni tras los cambios. Y bueno, yo muy contento con el partido en líneas generales, y me imagino que casi toda la gente también. Para hablar del partido, hoy están con nosotros de momento Samuel, no sé si luego aparecerá alguien más por aquí, pero de momento está con nosotros Samu. Samu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Bueno, contento por la victoria. Es cierto que en la primera parte, bueno, el gol ha llegado pronto, suele llegar más tarde, eso nos ha acomodado de cierta manera y hemos vivido un poco el desarrollo de los partidos que hacemos fuera de casa. Es un partido en el que no tampoco nos volcamos en ataque y al final... Bueno, al final te... Han metido dos goles Griezmann, muy buenos pases de Coque, que por cierto que ha coleado muchos palos, pero hoy en el último tercio ha estado decisivo. Y nada, pues ha apostado el Cholo por la pareja de mediocentros Gavi y Augusto. Y Saúl a una banda y Coque a la otra. Se han intercambiado también con Griezmann en algunos momentos, que Griezmann se ha abierto a la banda y Griezmann y Vieto arriba. Y lo que decías tú, echas en falta un delantero centro que fije, pero si acabamos 0-3 estos partidos, no, tampoco hace falta. Vieto... no ha tenido su día, pero quizás habría sido interesante ver en la segunda parte a Jackson. Eso sí. Te iba a decir, que jugar con Vieto de delantero, porque al fin y al cabo se supone que él era el que estaba más adelantado. Además me sorprende porque el otro día el Cholo dijo que Vieto era un jugador que jugaba bien de espaldas, pero yo no entiendo jugar bien de espaldas a qué te refieres. Si es a recibir de espaldas... No es un jugador que pueda recibir de espaldas, y hoy se ha visto, ha habido muchos balones que le han tirado balones así un poco largos, altos, y obviamente pues Vieto a controlar balones altos no creo yo que sea lo suyo, ¿no? Pero bueno, lo ha intentado, no ha sido su día, como has dicho, pero hoy en líneas generales el equipo bastante bien, y además es que es el equipo que salió, por ejemplo, el otro día ante el Celta, ¿no? Y que desde aquí algunos nos quejamos de, más o menos, ¿no? En el esquema de juego y demás, nos quejamos de que no nos gusta mucho el partido. Sin embargo, el partido de hoy mucho mejor. El partido de hoy muy, muy dinámico, yo diría. Jugadores moviéndose bien, defendiendo bien. Y eso que Las Palmas... Juega bien, o sea, tenía jugadores rápidos, sobre todo en las bandas nos han creado problemas, nos subían, han tirado, o sea, no es un cualquiera, ¿no? Bueno, un cualquiera, es un recién ascendido, pero que ha jugado bastante bien, sí, jugando en casa, y nos ha creado complicaciones, y sin jugar sin el delantero, que ya digo, que a mí me gusta jugar con un 9, más que nada para tener referencia arriba, no por ya por los goles, porque ya no lo espero, o sea, si vienen bien. Si juega Jackson o Torres, que estaba lesionado hoy, y meten goles, hombre, bienvenido sea, pero teniendo a Griezmann ahí, es que este chico 18 goles ya lleva esta temporada, ¿eh? Y eso que ha fallado hoy uno, que tenía un 1-1, que no es muy normal que lo falle, si no hubiera sido hat-trick hoy, y bueno, es que ¿para qué quiere delantero, no? si ganamos así, y hoy incluso ha metido claro. gol, el primer gol Felipe Luis, que también se ha sumado ahí, que parecía, es un jugador que siempre parece que tiene cierto miedo a tirar a la portería, ¿no? Pues hoy se le ha ido el miedo, ha tirado y quizás lo único que no me acabo de contentar es que he visto algunas veces falta de tiro, ¿no? Llegamos y dices, joder, en vez de pasarla tanto, tira directamente, ¿no? Pero bueno, aún así, tres goles y además los tres bastante bien. Y tengo que decir que me ha gustado bastante el arbitraje. Que normalmente el arbitraje solo hablamos para quejarnos. Hoy voy a decir que hablo para bien porque este tipo, pese a que hemos sido nosotros más duros que Las Palmas y hemos hecho más faltas y demás, pero ha pitado lo que ha visto. No he visto que haya dejado nada por pitar o que ha pitado cosas que no eran, ¿no? Porque se quejaban en el segundo gol nuestro de fuera de juego de Griezmann que no era. Ha habido dos o tres fuera de juego que no eran. Que, por ejemplo, me estoy acordando el otro día del partido en casa, ¿no? Pues que sí que nos pitaron varias que no eran muy parecidas. Cuando no está seguro, no se pita, ¿no? Y este árbitro ya nos ha pitado unas cuantas veces y me ha gustado por eso, porque es muy, muy imparcial, ¿no? O sea, es un árbitro que no se moja y que solo pita lo que ve. Pero bueno. Sí, además es que lo bueno de este árbitro es que enseguida, pues, nos suele pasar que el equipo contrario, en cuanto damos una patada, pues roda al árbitro, le empiezan a presionar para que nos saque amarilla, y me parece que solo le ha sacado amarilla a Jiménez. Porque Coque ha tenido una entrada un poco fea. Sí, hay Jiménez y Augusto, central, me parece. Augusto. Y Augusto, sí, no se la ha sacado. O sea que, bueno, lo mejor de los árbitros es que eso, que no se hable de ellos. Y por mucho que se empeñaran los del Plus en verificar que no era fuera de juego, claramente estaba en línea. Sí, sí, no era. Y luego Griezmann, hay partidos en los que Griezmann, bueno, el Cholo o él mismo decide ponerse en la banda. Pero Griezmann, curiosamente, tiene que estar en el área porque, aunque no ha sido un goleador, nunca ha metido tantos goles, me parece a mí, como esta temporada, en la Real jugaba en la banda, pero Griezmann tiene que estar en el área. Es casi una premisa importante. Y eso es lo que decías, partido correcto con el mismo 11 que contra el Celta. Y me parece que contra el Rayo también sacamos bastantes mediocentros. La entrada de Carrasco, pues como siempre, en el minuto 65 sale Carrasco y matamos el partido ahí. Yo creo que no nos podemos quejar, ni por el juego, ni por los resultados, porque estamos donde también nos merecemos por esfuerzo y por trabajo. Oliver otra vez en la grada. Tomás parece que le ha cogido el puesto a Oliver, y lo único que me hace dudar en ocasiones son las jugadas de Jiménez, que hay veces que llega tarde o que da una patada sin sentido, pero bueno, la plantilla está más o menos cubierta, quitando a Siqueira, pero sí, cada semana descartas a dos. Hoy le ha tocado también, creo que, a Kraneviter en la grada, y no sé si se huele algo ahora en enero, pero tampoco hay falta. Se hablaba también de la salida de Torres, como está cedido por el Milan, podrían, o sea, tendrían que renovarle, me parece, he leído, para que, no sé si le van a renovar. Tendrían que ficharle, me imagino. Claro, es que yo he leído que le tienen que renovar porque tiene una cesión con opción a compra, no sé qué, o sea, si sería... Sí, no sé, es un poco algo un poco extraño ahí. Estamos teniendo algún problema con la conexión con Samu, se nos va y se nos viene. Pero bueno, voy a cambiar de sitio. Vale. Bueno, y además luego tenemos que hablar también del sorteo de Copa, que no hemos dicho nada desde el otro día que justo grabamos el programa justo un par de horas antes del sorteo, y luego se vio el sorteo a la que hablábamos del Celta. Pero sí, está. Hombre, el Augusto hoy que ha entrado. El primer tiempo yo creo que bastante bien, haciendo esa labor ahí de Thiago, pero sí, luego en el segundo tiempo pues ha desaparecido un poco más y ha sido cuando ha entrado luego Tomás y Saúl se ha metido ahí otra vez, ¿no? Que es que Saúl es vale para todo. Hoy ha jugado, le he visto desde hombre más adelantado por momentos, a jugar de medio centro defensivo, de centrocampista más retrasado, y lo hace todo bien, además. Es un ¿cómo le llaman? Un todoterreno, ¿no? Del fútbol. Y bueno, por un lado está bien porque puede hacerte de cualquier cosa, pero yo siempre he dicho que me parece que se le marea un poco y a lo mejor no se le saca todo el provecho que se le pudiera sacar si se le asigna una posición fija, ¿no? Pero bueno, o sea, si aporta así al equipo como está aportando, pues parece que está siendo eso un fijo que yo sigo diciendo y sigo sin entender por qué no es fijo Carrasco cuando lo es Saúl, por ejemplo. Yo creo que Sí, hoy era un o partido sea, para Carrasco. es verdad que físicamente estamos mejor que nunca, yo creo, incluso mejor que la temporada que ganamos la Liga. Los titulares están muy bien físicamente y el Cholo no querrá arriesgar y querrá meter a Saúl, o sea, perdón, a Carrasco como un revulsivo porque, curiosamente, cuando sale Carrasco es cuando matamos los partidos a la contra, porque el rival se viene adelanta las líneas y de nuevo Coque ha estado soberbio en esos dos pases. Augusto me ha gustado mucho cómo ha empezado, que estaba casi de medio centro de tapón, vamos, justo por delante de los centrales. Y ha habido buena salida del balón con él. Pero bueno, también parece que el Cholo juega en función al rival siempre. Entonces hace lo justito, lo necesario para. Gusta mucho arriesgar. Pero me parece bien. Las Palmas ha tenido un par de ocasiones con Viera, que nos ha dado un par de estos. Pero bueno, nunca hablamos porque hablamos de él para siempre en positivo. Me parece incluso más seguro que Courtois, por alto. O sea, Bueno, Courtois me parece hoy ha muy. estado o sea, ha habido, creo que ha sido la primera, bueno, no, sí, la primera parte, al final de la primera parte, ha hecho Sacado dos o tres dos. intervenciones de gol, o sea, de otro portero y esos son los que te dan puntos, ¿no? Cuando íbamos 1-0, el empate ahí lo ha salvado. Y además, luego hablando del empate, ha habido una jugada en el segundo tiempo, ¿no? Donde parecía que había metido ahí un gol fantasma de esos. Y a la siguiente jugada ha sido el 2-0 de Griezmann, ¿no? Y ahí es donde se ve, ¿no? Las diferencias, ¿no? De un equipo que quiere más, que busca más. Porque además lo bueno ha sido eso, que hoy, al marcar pronto, nos hemos venido un poco atrás, pero yo creo que nos ha pasado en otras ocasiones, y yo Estamos creo, tranquilos. pero yo creo que es más los jugadores más que el Cholo. Al Cholo no creo que le guste eso, y luego en el descanso les ha debido de arengar un poco, ¿no? De decir, bueno, vale, vamos 1-0, pero aquí hay que marcar más, porque te llegan y nos han llegado y nos han creado ocasiones, en una de esas te meten, y porque nos lo hemos preguntado en otras ocasiones, ¿no? Si es algo que viene por parte del entrenador, por parte de los jugadores, yo creo que viene por parte de los jugadores mismos, ¿no? Meten un gol y como que ya se relajan un poco más, ¿no? Y luego, después del descanso, hemos salido. Primero, nos ha costado un poco, pero hemos enchufado un poco más. Y ahí hemos conseguido el segundo gol y mucha más presión, mucha más. Hombre, obviamente Las Palmas también se ha abierto más, necesitaba marcar, ha subido más, dejaba atrás solo a tres hombres y nos lo ponía más fácil, ¿no? Y los dos goles, el segundo y el tercero, vienen en jugadas de contraataques en los que la trampa de fuera de juego pues no les ha funcionado, ¿no? Pero bueno, es que es para lo que está, ¿no? O sea, ahí es lo que hay que hacer, aprovechar esa presión intentar meter más goles, ¿no? Y seguimos líderes. Es que, o sea, la jornada, bueno, no sabemos todavía, obviamente, todos los resultados de la liga, pero la jornada bastante bien en ese sentido, ¿no? Una jornada más en la que seguimos líderes y además demostrando que no estamos ahí por casualidad, ¿no? Estamos ahí merecidamente y somos el mejor equipo a domicilio. Sí, Y y la eso. mejor defensa de Europa, otro partido con la puerta a cero. Sí, también. O sea, es que no regalamos nada y ya digo, me hacía gracia porque estaba viéndolo aquí, obviamente, en beIN Sports, pero la versión inglesa. Y el comentarista inglés decía que desde hace un tiempo ya no se puede hablar de la Liga de Dos en España. Me ha gustado bastante que lo digan gente de fuera de España, ¿no? Porque obviamente en España la prensa y demás, pues ya sé, y la misma televisión ya sabemos lo que dicen siempre, pero como los comentaristas decían aquí, que no, que lleva ya bastante tiempo, que no es una cosa de ahora y que ahora en España son tres, no son dos. La Es liga de curioso, tres. pero es así. Además, en las páginas web alemanas, inglesas, incluso americanas, Muchas veces abren, cuando termina la jornada, abren la sección de deportes con una noticia a cinco columnas del Atleti. De nuevo líderes, el Atlético se pone por encima y parece que le dan más atención al Atleti que aquí. Pero bueno, el mensaje del Cholo es el de siempre, no consuman, nosotros a lo nuestro, que les den balones de oro y tonterías a los demás y nosotros a lo nuestro. Estos partidos, la temporada pasada y al principio de esta también se nos atragantaban. Recuerdo el partido de Villarreal, el del Depor. Ah. Ha sido muy contundente. Sí, sí. Que ojalá sea bueno y que incluso a dar la vuelta a Las Palmas, porque me parece un equipo muy bien trabajado, que hace unas transiciones buenas. El problema es que, claro, teniendo a Griezmann es uno de esos jugadores que está por encima del resto. O sea, tiene una y la mete. De hecho, cuando ha fallado en la primera parte, no nos lo esperábamos. Porque esa la falla Jackson y, bueno, me lo espero. Pero Griezmann no. Lo único que leo aquí de las convocatorias del Cholo es que a Oliver o le está regañando o le está castigando, porque no lo entiendo, la verdad. Que juegue Oliver, no que no juegue, sino que no vaya ni convocado. Pero como están los demás, es que ahora Oliver tenemos... tiene que mejorar mucho. Y eso que Gaby está jugando por decreto, porque Gaby, sinceramente, no sé por qué está ahí. Sí, no, Gaby. Pero si está en el plan del Cholo, habrá que confiar en, claro, el Cholo. Gaby ya sabemos que está porque es Gaby, porque por ejemplo ahora mismo, teniendo a Saúl en el momento que está, incluso a Augusto, no necesita jugar todo Gaby. Pero bueno, yo creo que lo de Oliver en parte viene porque no encaja en el sistema de Simeone, y en parte porque, por un lado, Tomás era ese jugador con el que no contaba el Cholo al principio de temporada, y cuando le ha dado minutos ha respondido, entonces le ha comido el terreno a Oliver. Y luego también pues ha venido Kraneviter. Entonces no digo que Kraneviter le quite el puesto ni mucho menos, sino que ahora tiene que descartar a más jugadores todavía, ¿no? O sea, claro, hay más jugadores que se van a quedar en la grada. Y para mí lo sorprendente de hoy no ha sido eso, sino que no haya llegado ni a jugar ni un minuto Jackson Martínez. Ni, obviamente, Torres estaba lesionado, pero no ha habido cambio de delantero. Bueno, si pones como excepción a la entrada de Carrasco por Vieto, pero no ha habido nueve. Hoy hemos jugado sin nueve todo el partido y ha funcionado. No sé cómo irá en otros partidos y si seguiremos haciendo lo mismo, pero de momento, después del partido del otro día de Jackson, no era muy de sorprender que no jugase hoy. Pero además he leído unas declaraciones de él mismo que... Sí, que está jugando, entrenando más duro que nunca y jugando peor que nunca, ¿no? Pero bueno, es que... ¿Por cuántos años dura el contrato de Jackson? A ver, tampoco... A ver, es dramática la situación, pero como están metiendo otros los goles... Claro, no. Podemos tenerle ahí y esperar. Igual al final de temporada o el año que viene se prepara mejor o... Sí, igual se hace una pretemporada entera o algo, ¿no? Sí. Aunque bueno, esto tampoco llegó más tarde, pero tampoco se perdió toda la pretemporada, ¿no? Pero sí, igual eso, necesitamos que haga toda la pretemporada y que se empape desde el principio, ¿no?, en lo que el Cholo quiere de él y demás. Pero bueno, si tenemos que esperar otra media temporada, no sé, va a estar la cosa difícil. Pero bueno, vamos a leer un momento la crónica de nuestro cronista digital, Néstor Garrido, que nos cuenta: buenas noches, compañeros. Otra victoria más. Una primera parte no muy brillante tras el gol de Felipe, pero en la segunda parte Las Palmas no pudo tener mucho peligro. Un disparo de ellos que sí rozó el palo, pero tenemos una figura llamada Griezmann que mete casi todo lo que toca. Buenos minutos de Tomás y Carrasco. Somos un muro muy difícil de traspasar. Otra semana sin encajar. Empate de Féminas y creo que ganó el B. Sí, ahora hablamos, pero no estoy seguro. Yo no sé si el Atleti ha dicho algo sobre la sanción. Me parece que el Madrid se está moviendo y nosotros ya lo damos por perdido. La otra noche dijeron que el Madrid investigaban 39 casos y el Atleti 150. Eso lo dice todo. Aupa Atleti. Bueno, la sanción, ahora hablamos un momento, vamos a terminar con el partido y tengo por aquí algún dato sobre la sanción, sobre lo que ha pasado y tal. Y bueno, más o menos no sabemos lo que se está haciendo, pero bueno, ahora hablamos de ello. Siguiendo con el partido, mira, coincide más o menos lo que has dicho tú, ¿no? Que es que a Griezmann, si le das dos espacios, dos metros, te va a machacar, ¿no? Y hoy le han dado, sobre todo en la segunda parte, donde eso, donde se ha echado un poco más arriba Las Palmas. Y bueno, pues darle eso a Griezmann es tirar, pegarte un pie en el tiro, ¿no? Pegarte un tiro en el pie, ¿no? Porque es eso. Le estás dando el uno contra uno. Y ahí, como dices tú, el primero ha fallado en el primer tiempo uno. Bueno, ha fallado o ha parado el portero. Pero ya el segundo y el tercero ahí no ha perdonado, ¿no? Y luego ha tenido una Carrasco también muy buena. El que no ha tenido oportunidades apenas ha sido Vieto. Se le ha visto participativo intentándolo, pero fallando bastante, ¿no? Habrá que ver si dándole más minutos. Aunque yo lo que estoy viendo, tal y como está la cosa, para mí ahora mismo la pareja sería más Griezmann-Correa que Griezmann-Vieto, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que Vieto está por encima en la jerarquía está de Simeone, Vieto está por encima de Correa, ¿no? De los de arriba, Correa es el último en la jerarquía, ¿no? Pero es el que yo creo que mejor está respondiendo cuando está entrando. Sí, además es positivo esto. O sea, que estemos hablando de esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque si Carrasco es suplente y Correa es suplente, tenemos variantes. Además, la temporada es muy larga. Vieto, la verdad es que hoy ha sido una excepción porque llevaba los últimos partidos jugando bien, marcando, abriéndose muy bien a banda, combinando con Griezmann. Pero bueno, también hay que tener paciencia. Y ahora viene el Celta, jugamos contra el Celta en Copa, igual sería positivo que jugara Correa ese partido. Sí, habrá que o incluso Jackson. Sí, no, la verdad que en Copa me imagino que seguirá poniendo a los menos habituales. Digo yo, no creo que cambie ahora porque hayamos pasado de ronda, ¿no? Pero bueno, o sea, lo veremos dentro de poco. Pero sí, yo a mí lo que me sorprenden es jugadores como Correa, como Carrasco, como Tomás, que están respondiendo y muy bien cuando les están dando minutos y no son titulares. Que por otro lado, bueno, pues también te sirve de revulsivo, ¿no? El revulsivo de Tomás y Carrasco ha funcionado bastantes veces esta temporada. El de Correa no tanto, aunque también ha habido partidos en los que han entrado y han cambiado el juego. Pero bueno, si mientras sea así, mientras los resultados estén dando como se están dando, yo creo que no hay motivo para preocuparse, ni, ya digo, ni por lo de la falta de gol de los delanteros, porque pues ahora mismo, pues si no jugábamos con ellos. Lo que sí me está preocupando un poco, tampoco mucho, pero que noto, es veo a Jiménez. A Jiménez le veo acelerado, le veo preocupado, ¿no? O sea, yo creo que pienso, no sé, esto es todo mi mente insana que dice, piensa que al principio de temporada Jiménez pensaba que iba a ser titular indiscutible junto a Godín. Llegó Savic para ser suplente, pero ¿qué pasa? Que Savic está jugando y está reemplazando a Jiménez en los partidos en los que lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Muy bien también que yo creo que casi por momentos o mejor que Jiménez. Entonces Jiménez está un poco nervioso en ese sentido, pensando que tiene que demostrar, tiene que hacer más para demostrar. Y yo creo que no es necesario. O sea, como que se preocupe de jugar y jugar bien y estar tranquilo. Y le veo un poco nervioso y acelerado. Y se ha habido varias jugadas. Sí. Frenada alguna vez, sí. Sí. Pero a ver, Jiménez. Hombre, tiene 20 años, 95. ¿No? 21 años, 21 años. Es que es del 95. Va a cumplir 21. Si no me equivoco, el 20 de enero, o sea, esta semana. Sí. Entonces, tiene que tener paciencia y que no pasa nada por tener dos centrales que se vayan rotando. Me parece estupendo. Cada vez que juega Savic, me parece positivo. El que es el fijo de la defensa es Godín. Y otra vez, es que Jiménez tiene 20 años y además está a la sombra de su maestro, que es Godín, y tenemos central para muchos años. Savic tiene 24. Sí. Entre esos dos se pueden repartir los partidos. Y bueno, lo bueno es que los errores de los defensas ya no son dramáticos como podían ser los de Perea de antaño. Joder. Porque el sacrificio en defensa es claro. Sí, sí, había. Lo primero que haces es correr para atrás y todos atrás. Eso había en los últimos minutos, o sea, íbamos ya ganando 2 o 3-0, no me acuerdo. Había una jugada en la que Estaba los 11 jugadores nuestros, o sea, no en nuestra mitad, sino en el último cuarto de campo. Los 11. Defendiendo todos y haciéndolo bien, además. Además es que eso, ves a Carrasco sacando balones, a Griezmann sacando balones desde atrás. Bueno, es que se sacrifican todos y no tienen ningún problema. Y esa es una de las claves, ¿no? O sea, porque una cosa es ser defensivo y otra cosa es plantar el autobús, ¿no? El tópico este. Pero es que no hacemos eso. Somos defensivos cuando hay que defender y en el momento de atacar se ataca. O sea, el trabajo que está haciendo el equipo en general, que luego otras cosas salgan o no mejor y que no tengamos tanto gol y los delanteros y tal, eso se puede achacar a suerte y demás. Bueno, quizás a excepción de Jackson, que yo creo que el trabajo de Jackson ahí es... Pero por trabajo, por esfuerzo, por hacer lo que les dice el entrenador, yo creo que no se le puede echar en cara a ninguno. El equipo responde, el equipo trabaja, el equipo... Bueno, estamos ahí por méritos propios y todos remando hacia el mismo sitio. Y cuando hay que defender, hay que defender. Y cuando hay que atacar, hay que atacar. Y eso, sí. Eso quizás en los equipos más grandes... Bueno, más grandes, que solo hay dos equipos más grandes, es más difícil porque hay como que casi todos reman para ellos mismos, ¿no? En el Atleti no ves eso, no ves egoísmo ni broncas. Estoy pensando alguna bronca que haya visto en el Atleti entre dos jugadores desde que está el Cholo. Que algún jugador le recrimine algo a otro jugador. Y a excepción así de alguna cosa que además la prensa ha sacado de quicio por querer meter un poco de tal, no lo he visto nunca, ¿eh? Y sin embargo, mira a los otros. Siempre hay alguna historia, ¿no? Sí, además es que puede ser que ataquemos con cuentagotas, pero lo que hacemos muy bien es leer los partidos casi a la perfección. Porque decimos que se echan atrás, pero también se puede descansar sin balón, ¿no? Hay momentos en los que parece que el equipo se toma un aire y parece más mecánico ya, que en el minuto 60 entra Carrasco, en el 65 entra otro, que puede ser Jackson, en este caso ha sido Thomas, y parece que el partido está estudiado ya en la cabeza del Cholo, sabe dónde podemos hacer daño, lo que podemos hacer. Ha habido una cosa positiva hoy, que ha sido los laterales han subido bastante. En el caso de Felipe, muy efectivo, combinando bien, y por la banda de Juanfran, ha subido mucho Juanfran, también cuando tenía el balón, yo le he visto muy solo en ocasiones, porque Vieto y Griezmann se metían en el área y Coque es el que triangula con Juanfran, ¿no? Pero bueno, es que son detalles, errores, no, tampoco errores, esos son detalles un poco por solucionar, pero en líneas generales es que somos un equipo y es lo que decías, es que otros festejan un 5-1 porque se quieren lucir y que les hagan la foto de la chilena, pero nosotros vamos a lo nuestro, lo que cuentan son las victorias y es que se les nota. Metemos un gol y celebran todos. Del primero al último son una piña. De hecho, el tema de Oliver puede que vaya un poco por ahí, ¿no? Que esté en la grada, además de por el juego, vamos, que apenas influye en el juego cuando es titular. A principio de temporada empezó de titular y ahora está en la grada. O sea que igual también tiene que aprender a ser un suplente, Oliver. Sí, está claro que Oliver no... Ha habido momentos de la temporada en los que sí se le ha visto y ha estado... no ha tenido más importancia en el juego del equipo, pero luego según ha ido avanzando la temporada pues se ha visto más... No sé, yo lo veo personalmente más, ha tenido que sacrificar más y tener que no poder jugar con esa libertad que él necesita, ¿no? Y por ahí, pues eso, lo que estamos hablando, a lo mejor un equipo que tiene que ser muy trabajado, muy con un esquema muy claro, con unos roles bastante claros, aunque cambiamos constantemente de dibujo, ¿no? Ha habido momentos en los que estaba Coque de media punta, yo creo. Ha habido otros momentos en los que estábamos con cinco centrocampistas, ¿no? Y Vieto solo arriba, ¿no? Griezmann tirado hacia la banda, pero más hacia en el centro del campo que en ataque, ¿no? Cambiamos mucho, pero aún así bastante controlado, ¿no? Y yo creo que jugadores como Oliver, tenemos dos, tres jugadores así, que serían Oliver, Griezmann y yo creo que puede meter ahí a Carrasco, Correa cuando juega. Son jugadores que no les puedes limitar, son jugadores que les tienes que dar libertad de movimientos y dejarles que se muevan sin tener que preocuparse, ¿no? Obviamente, cuando hay que defender, hay que defender, cuando hay que atacar, pero sin tener que estar tan preocupados de ello. Yo creo que Oliver ha sufrido esto y no sé yo. Lo veo difícil que se recupere. Más que nada por eso, porque no veo que encaje bien ahí. Y para mí sería una pena porque es un jugadorazo que en el momento que el Atleti se encontrara con él iba a ser increíble. Pero bueno, de momento las cosas están funcionando bien, no se le puede reprochar nada a las decisiones que está tomando el Cholo. O bueno, se puede criticar como hacemos desde aquí, ¿no? Algunas cosas que no nos parecen correctas, pues se dicen y ya está. Pero basándonos en los resultados y en cómo está el equipo, obviamente no hay nada que reprocharle al Cholo. Y si Oliver pues no puede jugar, pues no puede jugar. Oye, es una pena, pero tal y como está el equipo, eso. El Cholo se ha ganado el hacer esto y lo que quiera, ¿no? Entonces, a mí me duele, pero no tengo mucho más que decir. Desde luego, además, Oliver es indefinido en su posición porque de interior se desorienta, tampoco le gusta mucho, y en defensa se nota que que le falta hombros, que le falta músculo, ¿no? Entonces, que sería una pena, como decíamos otro día, que se lo llevara el Barça y que acabara siendo el nuevo Iniesta, pero es que en este equipo necesitamos, al Cholo le gustan los jugadores del corte de Saúl, porque hay partidos que Saúl no brilla, pero vuelve a ser titular. Y parece que el Cholo a Oliver le ha perdonado varias, pero ahora, una vez que salga del grupo que tiene el Cholo en mente, como decías tú, es muy difícil que vuelva. Estoy leyendo aquí un comentario que nos ha hecho antes Fernando, un dato para que recordáramos luego. Griezmann lleva 17 goles, 11 en Liga, 2 en 18. Copa y 4 en Champions. Con este 18, eso es. Y no, bueno, un dato que nos decía Fernando que diéramos, que le ha gustado el partido. Sí. Que digamos que le ha gustado el partido, que sabe que hay gente que no le iban a acusar de... No, le ha gustado el partido. O sea, hoy el partido yo creo que nos ha gustado a todos. Pese a que no ha sido un partido que digas, joder, partidazo y tal, pero ha sido un partido muy serio, con ocasiones, con juego. Algún momento en el que no ha habido tanto juego, pero un partido de líder. Un partido de un equipo. Es que es que estoy mirando los números en fuera de casa. Llevamos 25 puntos fuera de casa. El equipo que más se nos acerca, bueno, esperando a ver qué pasa con el Barcelona, que hoy tiene un partido menos, pero el equipo que más se nos acerca es el Celta con 17. Le sacamos puntos fuera de casa. Claro, luego el problema es en casa, ¿no? En casa. Pues llevamos 22 puntos y Madrid 28, Barça 28, Villarreal 26, Sevilla 27. O sea, hemos perdido demasiados puntos en casa, que mira que es una cosa extraña, ¿no? En el Atleti siempre nos hemos caracterizado por ser muy fuertes en el Calderón con el Cholo, ¿no? Pues parece que hemos mejorado fuera de casa. Bueno, parece no, hemos mejorado fuera de casa, pero en casa es donde quizás, pues eso, nos hemos dejado más puntos, ¿no? Pero bueno. Ahora vienen dos partidos complicados. Sí. Dos salidas, bueno, no cambia el Bernabéu. Y la eliminatoria del Celta. O sea que ahora empieza. O sea, va a ser determinante este mes y el siguiente para ver dónde nos colocamos. Para luego ya recibir al PSV en Champions. Por eso el Cholo es muy inteligente. Y debe estar pensando ya en las variables para afrontar lo que queda de temporada. Por cierto. Aunque no me gusta hablar del Madrid, pero agresión de Cristiano Ronaldo, otra vez se ha hecho la vista gorda, se ve cómo le roban el repite el balón, se ha cortado. Le hacen falta, pero él, como un niño enfadado, cuando le roban el balón, ¿sí? Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Así, le roban el balón a Cristiano Ronaldo, aunque no me gusta hablar del Madrid, pero le han robado el balón y ha dado una patada por detrás al jugador del Sporting, que es de roja directa y de sanción dos o tres partidos. Bueno, pero de esa ya sabemos que lo ha hecho muchas veces. Puñetazos, patadas por detrás y no pasa nada. o una patada en la cara a Gavi, ¿no? Desde el suelo. O sea, le hemos visto sí. hacer cosas así. Y, sí, a mí y tampoco me gusta hablar de esta gente, pero... Y el tema de la sanción, a ver, hay una diferencia entre... me parece que dijeron otro día, en tiempo de juego, mis compañeros, que estaban 150 casos, son los que sí. están estudiando del Atlético. Pero de o ellos... O sea, es que sí, de ellos, 30. Son, no, a ver, yo lo que he leído son 183 investigados. Los números que nos daba Néstor son, investigan 39 en Madrid y 150 en Atleti. Pero de los 150 que investigan no son por los que se sanciona. Por los que se sanciona son por 54. De esos 100 y pico son 54. Y de esos 54, 11 son graves y 43 leves, supuestamente. Luego no sé yo esto... Y en el tema de la sanción, bueno, pues el mismo Cholo lo ha dicho, ¿no? Que lo están estudiando y la piensan recurrir. Obviamente, no tendría sentido que... Porque no van a dejarlo pasar, lo van a recurrir. Lo que pasa que me imagino que estarán estudiándolo para ver cómo es la mejor manera. Además que ya sabemos que el gabinete jurídico del Atleti... otra cosa no será, pero buscar las cosquillas que se lo cuenten al pobre José Luis de Señales, las veces que ha estado para arriba y abajo con ellos, ¿no? O sea, van a intentarlo por todos los medios, me imagino, y recurrirán y bueno, habrá que ver cómo sale todo esto para adelante porque es un poco... Es un poco incongruente que venga por parte de la FIFA en el momento en el que está la FIFA. A mí si me dices que cuando le pasó al Barcelona, por ejemplo... Pues lo entiendo y lo acatas y ya está. Y me imagino que nosotros también, pues que tendrá razón de ser. No creo que esto haya sido, que se lo hayan inventado. Tendrá razón de ser y si lo hemos hecho mal, pues habrá que pagar. Pero me parece que la FIFA ahora mismo tendría que concentrarse en otros problemas, no en esto. Pero bueno, habrá que esperar. El caso es que si hay una sanción en firme ya o cuando recurramos o lo que sea justo, por lo menos que sea justo. Que sí, sí. No se vaya el Madrid de rositas y a nosotros nos sancionen. Hombre, claro, eso porque está, si hay casos, ¿no? Si hay casos de, bueno, supuestamente la dinámica era fichar jugadores menores de edad mediante el mecanismo de ofrecer al padre la residencia, me parece. O uno de los padres la residencia en España. Pero vamos, eso en Inglaterra se lleva haciendo muchos años. ¿Os acordáis del fichaje de Cesc Fàbregas? Eso se hace. Lo que pasa es que es una normativa que se impuso hace solo unos años en la FIFA. Sí. Y por lo visto, el problema en nuestro caso y en España, lo comentaba el otro día Mariano, es que la Federación Española lo admite. O sea, la Federación Española no ha hecho esta normativa, no la está cumpliendo. Entonces, si tú como club. Claro, tú eres un club, vas a fichar jugadores, no vas a ir a la FIFA a preguntarle, ¿puedo fichar a este jugador? Vas a la federación. Y la federación les dice, sí, no hay problema, tal, pum, le fichan, y en ese sentido la federación está involucrada en ese sentido y no ayudan. Pero bueno, si se ha hecho mal, se ha hecho mal. Si es culpa de la federación, pues habrá que culpar también a la federación. Y si el Atleti... Lo que pasa que lo que me sorprende es que solo sea el Atleti y el Trampas. Porque salió el Barcelona también. Están investigando al Villarreal. Pues eso te iba a decir. Villarreal-Valencia, yo sé que tienen cantera, donde tienen un montón de jugadores. Hay muchos equipos, o sea, de equipos del sur también. Sé de que tienen bastantes jugadores que traen de fuera. O sea... No sé, es una cosa bastante bastante común, lo que pasa que también no, las trampas las harán todos para todo, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos saliendo del partido. Antes de seguir, vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego seguimos con esto o con otros temas que también nos ha comentado Néstor en su email. Así que Samu, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy. Pues para mí lo mejor ha sido Black y la efectividad de Griezmann en el área, y lo peor, Gavi, que está desaparecido, ha perdido varios balones, no está preciso en los pases, y alguna jugada aislada de Jiménez, pero sin consecuencias tampoco negativas para el partido. Yo a lo mejor me quedo con la imagen, ¿no? Con el partido, un partido muy correcto, muy buen plantado del Atleti, ¿no? Sabiendo muy bien a lo que iba, en un campo que no iba a ser fácil, pero que tienes que ganar, ganando como tenía que ser, manteniendo la portería a cero, o sea, una solidez tanto defensiva como mental, ¿no? Como, no sé, y una volviendo a ser ese como le gusta decir a quién era, a nuestra amiga Marta, ¿no? El martillo pilón, ¿no? Que sigues y sigues y sigues y al final, pues el rival cae, ¿no? Y no nos ha costado mucho porque por ese gol de tempranero de Felipe, pero luego cuando se ha venido arriba a Las Palmas, pues hemos seguido haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y al final ahí estábamos. Y lo peor, pues no tengo nada. Hombre, quizás como digo, las ganas, pero la falta de juego de Vieto, ¿no? Le veo. Mi problema, yo es que creo que Vieto, el tipo de juego de Vieto es el tipo de juego que hace Griezmann. Y obviamente, si están jugando los dos, no van a hacer el mismo juego. A lo mejor Vieto jugando con un 9, ¿no? Detrás de un 9. O con otro, pero los dos, que son un tipo de jugadores que para mí son bastante parecidos, jugando juntos, pues pierden la referencia, ¿no? Y el que más la pierde en ese sentido es Vieto. Y me da rabia porque creo que es un chaval que tiene cualidades en el Villarreal, lo demostró el año pasado, y puede hacerlo bastante bien. Pero bueno, pues tenemos ahí a Griezmann, ¿no? Que está que se sale, ¿no? Es increíble. Así que nada, eso es lo mejor, lo peor. Estábamos hablando de la sanción, no hemos hablado del partido, o sea, del sorteo de Copa. Ya digo que grabamos el programa el otro día, justo antes de que saliera el sorteo, y nos ha tocado el Celta. Mira que lo dije, es que esto te toca justo los equipos contra los que estás jugando. Bueno, pues si nos hubiese tocado una semana antes, si hubiésemos el partido, pues justo se habría cumplido y nos hubiésemos quedado casi allí en Vigo a jugar el partido de ida, pero no ha sido así. Celta de Vigo, jugamos el partido el miércoles, ¿no? Sí. Miércoles 20 a las 8:30, partido de ida de la Copa del Rey en Vigo, en Balaídos. Y bueno, yo creo que a juzgar por el partido que jugamos el otro día contra ellos, somos favoritos, ¿no? Además, eso, jugamos el primer partido allí. La vuelta en casa, esto hay que ganarlo. Aunque ya sabemos, como digo, que jugará el Cholo con los suplentes, me imagino. No será el equipo titular, pero aún así va a ser una eliminatoria importante, pero yo creo que tenemos las de pasar, ¿no? No sé cómo. Sí, vas una eliminatoria bonita además, porque Sí. el Celta le gusta también llevar la iniciativa en el juego, intentar combinar, jugar bien. O sea que puede ser una eliminatoria bonita. Y lo que decíamos, los suplentes, teóricos suplentes ahora, algunos se han metido ya de titulares. Entonces, o sea que la competitividad interna es tan alta que un partido que tengamos a Kraneviter, Thomas, Correa, Jackson puede ser también una victoria clara y que juguemos incluso bien. O sea que tampoco se sabe lo que va a pasar, pero la Copa no hay que desprestigiarla. Aunque se empeñan los equipos grandes en cuando se les elimina, como el Real Madrid, en ningunearla, es una Copa, la Copa del Campeonato Nacional, la Copa del Rey, un campeonato con mucha historia y sería muy importante. Vamos, es uno de los objetivos de esta temporada también la Copa. Y prueba de ello es que el otro día jugara Griezmann contra el Rayo, porque el Cholo no la va a tirar, ni mucho menos. Un título como el que ganamos en el Bernabéu Hombre, además que que fue 2013, tal y como se sí. está dando el sorteo, igual de eso, igual te tienes una final, un Atleti Barça en la final, ¿no? Podría ser. Si llegamos los dos, ¿no? Y sería bonito, ¿no? Es una copa. Bueno, ahora mismo, tal y como está el cuadro, a excepción, pues, obviamente, del Mirandés y quizá Sí. Las Palmas, pero cualquier otro equipo en la final, ¿no? Una final, pues eso, un Atleti Barcelona, un Atleti de Bilbao, o no sé, o sea, tienes ahí unos equipos que para jugar una final bastante bonita, si llegamos a la final, obviamente, primero hay que pasar rondas, ¿no? Pero es una Sí. competición que está bonita, porque, bueno, pues Ya digo, a mí me parece que es una competición que se ha desprestigiado mucho, pero últimamente no sé por qué, parece que se le está dando un poco más de importancia. Desde los equipos, no tanto desde, obviamente, desde la prensa y demás. Pero igual ya se cansó la gente de ver tanto Madrid trampa Madrid. O sea, Madrid Barça, Madrid Barça. Pero bueno, eso en la Copa. Ahora el Féminas, como había comentado antes Néstor, el Féminas empató con el Barcelona, empate a cero en el Cerro del Espino, que es yo diría un buen resultado, ¿no? No se ganó, pero bueno, tampoco se perdió, ¿no? Que es importante porque hay que recordar que Barcelona es el actual campeón. Y ahora mismo pues estamos dos puntos por detrás de ellos. Ahora mismo el Féminas. Y bueno, cambio de entrenador. No pudo haber victoria, pero un empate que bueno, no está Chechu para contarnos cómo fue el partido y demás, pero bueno, no es mal resultado. Tampoco bueno, pero no es malo. El Féminas B. Socios. Sí, tengo el vamos con terminamos con el Féminas B y el Sí. B y socios. El Féminas B. Empató y está empatado a puntos con el líder, que es el equipo este que tanto nos habla Chechu, el Madrid Club de Fútbol famoso, que no tiene nada que ver con el Trampas. Van empatados a puntos en el liderato y bueno, un empate en casa que quizás no fue muy, muy buen partido porque jugaban contra un equipo de los de abajo, empataron a uno. El B, nos preguntaba Néstor que pensaba que había ganado. Sí, el B ha ganado 2-0 al Puerta Bonita y se afianza un poco ahí en esa segunda plaza, ¿no? Sigue el primero a 5 puntos, pero el tercero ahora ya le sacamos 4 puntos al tercero. El primero, el le hemos recortado 2 puntos al Sanse, que va primero. Así que bueno, parece que se está haciendo algo bien ahí. De momento. Tampoco, no hemos visto el juego, así que no digo, se está haciendo bien en cuanto a resultados. Me imagino que en juego tampoco estará muy brillante, como nos comentaba Chechu últimamente. Pero bueno, además eso, como lo de la sanción, sabemos que si se da, va a afectar también a estos equipos, al B y al Féminas, no, porque el Féminas es otro club. Además, en el fútbol femenino es otra historia, pero al B y al juvenil y demás. Que no tengo los resultados ahora del juvenil, pero les afectaría, ¿no? Y luego el socios, por desgracia, pues ha perdido el partido de hoy, pero sigue líder porque había abierto un colchón de puntos ahí. Bueno, también hay que perder alguna vez, ¿no? Tampoco está Fernando hoy para contarnos las cosas del socios. O estamos un poco aquí, Samu y yo, intentando hacer de todos, hacer de. Salvando los muebles. Sí, hacemos de Chechu, de Fernando y demás, pero bueno, por lo menos os damos los resultados que sabemos. Y sí, el socios sigue líder, ha perdido el partido, pero sigue teniendo un colchón, sobre todo con el tercero, porque son los dos primeros los que luego se juegan el ascenso. Y bueno, ahí está, a ver si que haya sido solo un pequeño resbalón esto y que siga ganando partidos. ¿Qué nos dejamos? ¿Nos dejamos algo? Yo creo que hemos tocado todo. ¿Hay algún tema que nos Sí. hayamos? Yo creo que está. A ver. Bueno, el tema de la sanción, eso que afecta a la cantera también, eso sí que es más dramático que el primer equipo, incluso, porque con la plantilla que tenemos, hablando del B, que está claro, además en la cantera del Atleti tiene buenos ojeadores, o sea, en ese sector, la verdad es que traemos jugadores interesantes, hay mucha rotación de jugadores también, unos que vienen, otros se van. Pero bueno, oye, que se haga justicia, Jorge, o sea, Si lo hemos yo hecho no mal, voy lo hemos a hecho mal, sí. decir que perjudiquen solo al Madrid, o sea, que se haga justicia y que bueno, de esas cosas se aprenden y que es síntoma también de una nefasta gestión. Sí. Porque que pasen estas cosas en un equipo como es el Atleti, Bueno, es que. que pasen estas cosas es vergonzoso. O sea, Pero. que se rompa la ley, o me da igual, como de la federación, pues también, pero hay que estar más encima de esas cosas Pero es que esto porque. se avisó. Por lo visto. Parte de los casos investigados son los niños estos chinos de Wanda. Esto lo sabía todo el mundo. esta gente se traen aquí, se traen un montón. Lo han usado todo eso, los de Wanda, en plan, pues eso, un business para hacer negocio, para hacer pasta, con niños de por medio. Y al principio se avisó, esto es legal, pueden, pues mira, pues parece que no era así. Así que a ver si espabilan un poco también por este lado, ¿no? Pero sí, está claro, si hay unas normas, si hay que cumplirlas y las sabes, e intentas buscarle las cosquillas, pues si te pillan, pues ahora hay que pagarlo. El problema, a mí lo que más me fastidia de todo esto son los chavales, porque al final del día los que no tienen culpa de nada son los chavales. Tú imagínate que eres un que tienes 12, 13 años y te dicen, no, que si te quieres venir a jugar al Atleti, coño, pues... Por cierto, hablando de eso, me ha gustado en Las Palmas muchísimas camisetas rojiblancas, ¿eh? Y no de gente que se ha desplazado, que se veía de gente de allí, ¿no? Ya sabemos que en Canarias hay mucha afición rojiblanca, pero está muy bonito el campo, por cierto, que lo han terminado, no el césped, que el césped estaba fatal, hay que decirlo, ha habido varias jugadas ahí que el balón se quedaba, pero las gradas muy bonitas, todas muy amarillo, también muchas rojiblancas, y además un tiempo no se le veía ahí. A ver si la semana que viene o el próximo programa podemos confirmar la noticia, pero parece ser que no han dejado, o sea, no han permitido el acceso a una de las pancartas que había preparado los seguidores del Atleti. Era una bandera o una especie de sábana grande que yo he visto en las fotos, no tenía ningún mensaje ofensivo, ni decía Shakiras de todos, ni cosas de esas que hacen otros campos. Pero bueno, de a ver si la semana que viene alguien nos lo puede confirmar o no, porque sería una pena que los seguidores que se acercan a un partido fuera de casa encima no se les permita entrar con una sábana, pues, que tiene el escudo del Atleti, pone Atlético de Madrid, siempre campeones, no sé qué ponía, no me acuerdo bien, pero desde luego un mensaje ofensivo no era. Pero bueno, eso, también destacar la afición, si te acuerdas de David, que empezó el podcast, sí. Era de allí, un Atlético... la Copa de Pino, mucho, sí. Yo sé que hay muchos atléticos en Canarias y bueno, pues desde aquí me imagino o quiero pensar que algunos de ellos nos escuchan, pues nada, desde aquí darles nuestras gracias por apoyar al Atleti y a los que ya están en el campo hoy, obviamente, pues transmitirles nuestra envidia porque eso, pues, estaba bonito el campo. Y parecía... Y a 23 graditos, ¿no? Sí, 25. Sí, un tiempo... No, no tanto como aquí hemos estado a 40 y tantos el otro día, pero bueno, no está mal. No sé, yo creo que... algo más. Cuando estamos dos solos, pues nos quedamos sin temas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Además, como estamos bastante... Coincidimos bastante en todo. ¿Le ha gustado el partido a Fernando? Nos comentaba antes del programa. Y a Miguel también, para los que... Los que tuvieron algún tipo de problema, no problema, los que no estuvieron de acuerdo con nuestros comentarios en el partido del Celta, que hubo bastante polémica y bastantes comentarios en iVox y demás, bueno, pues que sepan que tanto Fernando como Miguel como yo estamos bastante más contentos con el partido de hoy, y eso que, como he dicho antes, era el equipo era básicamente el mismo que jugó contra el Celta, pero yo creo que estamos mejorando, ¿no? Aunque, bueno, sí, no voy a entrar en ese tema otra vez del partido del Celta. Pero bueno. Sí. Oye, como dice mi padre, lo breve y breve, dos veces breve. También, sí, dos veces breve. Y si lo hacemos más breve, bueno, pues no, en una horita, que además eso, que ya sabéis que ahora en estas fechas que tenemos tanta acumulación de partidos... Hay muchos partidos, sí. Pues tampoco... Y además aviso que ahora mis... circunstancias laborales, mira qué bien me queda políticamente. Han cambiado mis circunstancias laborales y no sé cómo podré compaginar el programa a estas horas con el trabajo, pero me imagino que... Pues, bueno, ya lo visteis el otro día. En partido de entre semana, ya sabéis que muchas veces nos cuesta. El podcast del partido del Celta, pues lo acabamos grabando jugamos el jueves, lo acabamos grabando el viernes por la mañana. Y probablemente pues pase eso con otros partidos. Pues me estoy viendo ahora mismo, pues eso, este partido, por ejemplo, del Celta que jugamos el miércoles, pues probablemente pase algo así y lo tengamos que grabar el jueves por la mañana. Así que los que sé que hay muchos que estáis esperando el podcast justo después del partido, hacemos lo que se puede, pero bueno, si tenéis que esperar unas horitas más, como son al día siguiente por la mañana, tampoco va a pasar mucho que lo sacamos mientras estáis durmiendo. Vale, hombre, ¿y a qué hora te has levantado hoy, Jorge, para ver el partido? ¿A las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana. Pues mira, eso es, vamos, eres un héroe, que lo sepas, porque sacar adelante los programas, 300 y pico que llevas ya, con el sacrificio que supone... Nos acercamos a los 400 ya, ¿eh? Ya llevamos sí. 300, este es el 387, que hay muchos podcasts que antes del programa te dicen episodio número tal. Digo, yo es que no, a mí no me gusta, ¿no? Pero 387, que se dice rápido. Y bueno, que se lo digan a mi mujer. Sí, que se lo digan a mi mujer. Pero no, haremos lo que se pueda y bueno, pues podcast va a haber. A lo mejor incluso, pues eso, pues delego en alguien para que grabe en mi lugar, porque si no puedo yo, pues alguien, pero que el podcast siga adelante, eso está claro. Y los fines de semana y tal, eso es, yo creo que sin mucho problema. A no ser que nos pongan partidos a horas intempestivas como está siendo últimamente. Pero bueno. Una última duda, Jorge. Dime. En caso de que la sanción, vamos, que se confirme la sanción después de todas las apelaciones y tal, ¿nos impide fichar y nos impide vender también? Lo digo no, por Siqueira. No. Ah, vale. Te impide fichar, pero no vender. Vale, que claro, vale. Por eso decían que la cláusula de Griezmann que le habían subido ahora y demás, estaba un poco buscando eso, porque Griezmann este verano hay Eurocopa y bueno, ya sabemos lo que pasa en esta, como si le haces un poco bien en la Eurocopa, se te echa toda Europa encima. Y claro, entonces le han puesto una cláusula así para que no se vaya, es lo que hablábamos el otro día y decíamos que también que si, bueno, pues si vienen y pagan la cláusula, pero es que si vienen y pagan la cláusula, si el club no quiere vender, que tendría que ser así. Si nos ponen la sanción, el club no tiene que querer vender. Aunque paguen la cláusula, aunque vengan, la cláusula es de 100 millones. No, pero si te viene el trampas con 100 millones... Si la pagan, se tiene que ir, ¿eh? Sí, sí. Pero que paguen... Si tú depositas esa cantidad en la sede de la liga, ahí, él se tiene que ir. Ahí voy. En el Atleti nunca se ha pagado una cláusula. En el que la hayan depositado en la liga, sino que se ha hecho un acuerdo entre clubes. A eso me refiero, que si alguien viene a llevarse a Griezmann cuando no podemos fichar, el club tiene que hacer todo lo posible, y lo imposible sería eso, decir, no, nosotros no negociamos. Si queréis pagar la cláusula, pagáis la cláusula a la federación, a la liga, perdón. Pero nosotros no negociamos. Pero como venga alguien y diga, no, es que tal, y negocien por él, porque van a pagar la cláusula, a mí que no me vendan el cuento, porque... No, intentarán, pero vamos, que teniendo a dos delincuentes prescritos en el palco, o sea, sí. No podemos esperar nada bueno, Jorge. Yo nunca espero nada bueno y me estoy muy sorprendido de cómo se están dando las cosas últimamente, pero creo que es más por el Cholo que por esta gente de ahí, ¿no? No, desde luego. Pero bueno. Que no toquen, que no... Sí. Bueno, es que lo de siempre, Jorge. Los resultados... Parece que aplacan un poco el movimiento anti-Gil, pero es que, por muy bien que nos vayan las cosas, el Atleti está en manos de dos señores. El padre de uno de ellos se apropió del club en el año 92, se amparó la ley del deporte, ha prescrito. Pues es lo de siempre, Jorge. El Atleti no puede estar en manos de esta gente. No debería. Bueno, con los resultados positivos, pues vamos tirando para adelante. Cada vez se ficha mejor, sí. Ya no tenemos a Pitach, ¿no? Por lo menos tenemos... un poco más de idea a la hora de fichar. Sí, sí. Pero que se vayan de una vez. Bueno, ahora lo escuchas. Bueno, pues nada, nos despedimos. Ya digo, tenemos el programa, haremos lo posible por estar grabando el miércoles por la noche, jueves por la mañana, para tener un podcast ahí listo para ese partido de Copa y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Antes de despedirnos, dar las gracias a Samu, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, comentarlos, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, etcétera, bueno, pues ahí están nuestros contactos y demás para que nos lo mandéis. Nada más. Los negativos también. También, todo. Mientras tenga que ver con el podcast o con el Atleti, contento. Sí. Que también me viene mucho de eso, de que si me largo el pene y esas, no tiene mucho que ver con el Atleti. Pero bueno. Un abrazo. Lo dicho, nos escuchamos y hasta entonces, como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan. ¡Quiere que se vaya!